donde el delincuente es bueno y el honrado un criminal. Tipos de mirada torva venden humo desde un plasma y tú tragas su impostura, su inocencia virtual. De nada sirven los hechos, lo evidente, lo real, si a través de su injusticia no lo puedes demostrar. Borrar pruebas, comprar jueces, mentir, robar, difamar, todo tiene cabida en este gran tuparán. Virtual, basura virtual, la mercanza es mentira y el rato es el real. Virtual, basura virtual, la mercanza es mentira y el rato es el real. Bien, mayoría silenciosa que alimenta en su silencio la máquina que puede obrar. A presuntos inocentes, virtual hombre decente, escribiendo su coartada, siguen su plan implacables. Utilizan tu mutismo, no vas dejando sin nada, te van haciendo intocables y nos llevan al abismo. Y tú llegas a tu zulo, que es un piso aún sin pagar, donde te sientes a salvo, es tu nueva soledad. Enciendes tu Smart TV, que escupe telebasura, música ñoña en cultura, que programa para ti. Y aunque no estés en la gloria, aunque te vaya a pesar, te mantienes alejado del mal vicio de pensar. Virtual, basura virtual, esa gente desechable se parte la cara a diario tratando de echarte un cable. Y en cada telediario un títere del sistema para ganar su mendrugo te pone al día del tema. Pero flautas descontentos, filotarras violentos que solo buscan jaleo y no quieren trabajar. Y tú sigues las noticias, realidades virtuales, por un panfleto infumable que trabaja su servicio. Pero bueno, es aceptable, no te paras a pensar, te apartas del sacrificio de entender que protestar. Tú dices que estás a salvo, que a ti no te llegará, que mirando pa' otro lado, un día se esfumará. Y así un día tras otro, no quieres ver más allá, desconectas tu conciencia y tu solidaridad. Cuando tu estrategia falle, cuando lo veas venir y no tengas dónde ir, ¿a qué puerta llamarás? Virtual, basura virtual.